de zapa ese tapón para un mundo de pasión al son de fascinación, satisfacción, todo del tirón. Luego me subo al vaso de tubo, nunca hubo mejor campeón en reflexión. Vos borrachera, te enteras, era la primera, espera, ventolera, eres de primavera, tú a mi vera, ven y verás, no dolerás, te va a gustar habilidad. Traigo mensajes dentro de botellas, marca rap, marca rap. Son las 4 de la mañana, gente sana está en la cama, yo cantándote esta nana que abriga más que la lana, que cura más que el yodo. De todos modos, dicho todo, no ayudo, solo me hago y pongo coro. No escuezo, nunca vengo peso, tengo eso que no tienes, que hace que me encumbre, que te asombre. Yo soy un hombre y tú un nene, tu tristeza va a tus sienes. Yo busco algo que me llene y no pienso con el pene. Que alguien me frene, flow magnífico, humor pacífico, elixir etílico. El rap y yo nada mejor para horas de dolor. A lo mejor quizás estás detrás del disfraz, con máscara oscura que no te deja mirar. Máscara es la consecuencia, fracasar sin arriesgar. Va, lo intentan ya, más no ponéis empeño. Yo diseño sueño cuando hablo con vocablos que se escapan por el mapa desde un punto pequeño. Cada persona es un mundo y en el mundo no hay personas. Intento integrarme y me hundo, fingir no funciona. Yo soy mi propia especie y no abundo, a ver quién coño me clona. Soy tan solo un vagabundo que camina y reflexiona. Cada persona es un mundo y en el mundo no hay personas. Intento integrarme y me hundo, fingir no funciona. Yo soy mi propia especie y no abundo, a ver quién coño me clona. Me refugio en lo profundo de mi litrona. Fanta rey, todo fluye mientras veis que no hay orden, no hay ley. Ey, ¿qué tal? Bien, viendo pasar la vida a través de mi bebida. Actividad preferida de una generación ida. Segunda, sensaciones que te inunda, Surge la duda, sube y se suda, voz cruda. Garganta sanuda, piensas me haré. La pared acaba tu obra, busca sobra. Piscina llena de penas, nenas o cenas que escupen veneno. Mareas de ideas en vena del que crea. Bosca con limón, cajón con fondo hondo, pa' tirar momentos malos y no encontrarlos. Alergia de alegría con interés en resaca. Contágialo, disfrútalo a lo loco que se escapa. Mañana entre las sábanas, no en vano amistad sana. Pues no te traicionas, su única cuota es una pota. Eso sí, no le vaciles, antes que lo asimiles no tomes miles. Amistad que perdura cuando empieza a madura. Apláudanme por este inciso, pero insisto, no lo necesito. Nos lleva a la euforia, déjate de historia y tontería y haz memoria. ¿Qué quería? ¿Escoria? Primero euforia y cuando acaba malestar, coño, si el beber es como el amor, hoy solo rap. Cada persona es un mundo y en el mundo no hay persona. Intento integrarme y me hundo, fingir no funciona. Yo soy mi propia especie y no abundo, a ver quién coño me clona. Soy tan solo un vagabundo que camina y reflexiona. Cada persona es un mundo y en el mundo no hay persona. Intento integrarme y me hundo, fingir no funciona. Yo soy mi propia especie y no abundo, a ver quién coño me clona. Me refugio en lo profundo de mi litrona. Cállese, que calle, dígame, donde se hallan inútiles, sin voz ni papel, donde existan amigos como el RAP. Sois más absurdos que un abrigo por encima del ombligo. Dueño de rap de diseño, material barato, humildad, chulería y lo que traigan los platos. Lo que hace que beba no está en la botella, sino fuera, única esfera imperfecta por vuestras maneras.